Sí, fue muy de golpe. Nosotros estábamos terminando, como es de público conocimiento, venimos con una semana cargada de incendios forestales, también un mes cargado de incendios forestales. Estamos pasando los 300 servicios ya en lo que va de enero. Terminamos cerca de las 5 de la tarde, estábamos echando gasoil a las unidades, recondicionando, y bueno, de golpe se vino la tormenta y terminamos también teniendo que salir por este temporal, ¿no? ¿Qué dejó? Mucho caída de poste, ¿no? Sí. ¿Árboles? Mucha caída de poste, mucha caída de árboles, alguna voladura de techo también, pero se pudo dar respuesta a lo más urgente el viernes a la noche. Uh-huh. Trabajamos mucho con servicios públicos de defensa civil, estábamos todos juntos trabajando en la organización de los servicios, y la verdad que cabe destacar, es muy importante, ¿no?, que la gente vea el equipo de trabajo que hoy tenemos ante estas cosas, estas eventualidades, que hacen que el servicio salga, que sea más eficiente y salga más rápido, así que muy contento por ese lado, ¿no? Pablo, ante estas eventualidades que fue todo de golpe, ¿ustedes tienen una alerta previo? ¿La gente puede consultar alguna página o un portal con este tipo de estas inclemencias que fueron de golpe? Por lo general se envían alertas. Si la gente nos sigue en nuestras redes, va a verlas, al igual que ustedes, que siempre comparten. Pero esto nos llegó, y bueno, nos llegó 20 minutos antes de que pase la tormenta, pero como andábamos con el tema de los fuegos forestales, no se llegó a publicar, pero no hubo un aviso previo muy de mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales, recordarle a la gente cuáles son de Bomberos. Bomberos Canuelas Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Bien. ¿Y estos últimos días sigue el tema de incendios forestales mucho? Sí. Nosotros estuvimos trabajando, bueno, el viernes en incendio, después el temporal, sábado todo el día con el temporal, domingo el temporal, y bueno, tuvimos el incendio del depósito también, que de público conocimiento. Que tomó todo ahí, ¿no? Sí, la gran parte. Se pudo. Había mucha carga de combustible, ¿no? Al haber tantos autos, tanto combustible, tanto aceite, ¿no? Pero se pudo frenar el avance, que no es poca cosa, ¿no? En un depósito donde hay casi 600, 700 autos, poder pararlo habla, ¿no?, de un gran trabajo nuestro, de todo el equipo. Y los gente de Lobos también, ¿no? Sí, pedí, convoqué a Bomberos de Lobos con dos unidades, porque estábamos con lo justo, ¿no?, también nosotros, porque teníamos en la calle dos servicios más, entonces tuvimos que dar respuesta a todo, y para poder asegurar y garantizar la prestación del servicio, pedimos colaboración a Bomberos de Lobos. ¿Y ustedes tuvieron que asistir también a colaborar con Tristán Suárez, puede ser, sí, días atrás? Sí, nosotros estamos, Bomberos de Tristán Suárez está teniendo también una gran cantidad de servicios y de gran magnitud, entonces estamos yendo por ahí a colaborar, hemos ido ya 4 o 5 veces. Tenemos muy buenas relaciones, un cuartel que trabaja mucho con nosotros, entonces por ahí somos los primeros a los que llaman y ellos son los primeros a los que nosotros llamamos, por una cuestión de cercanía y de un buen vínculo, ¿no?, que hay entre nosotros. Importante, ¿no? Sí, con todos los cuarteles, la verdad que tengo que destacar eso. Hicimos un cambio cuando nos tocó agarrar este cuartel, afrontar la realidad, ¿no?, que estábamos viviendo en ese momento, que también todo el mundo sabe que por ahí no teníamos muchas unidades, no estábamos tan en condiciones, y revertimos toda esa situación, tanto en lo material y también en lo personal, fortaleciendo vínculos, acercando a la gente de nuevo a Bomberos de Cañuelas y también a cuarteles vecinos, ¿no?, como Lobos, Las Heras, Marcos Paz, Bomberos de Tristán Suárez, Seis, Esteban Echevarría, todos, la verdad que tenemos muy buena relación, muy buen trato, y sabemos que contamos con ellos siempre, tanto ellos y ellos como con nosotros, ¿no? Por último, Pablo, agradeciendo la atención, aquella persona que te esté mirando y diga, bueno, ¿cómo puedo ayudar a Bomberos? ¿Qué se necesita? ¿Cómo puede colaborar? Hay muchas formas de colaborar, desde el vamos, no prendiendo fuego, porque hemos tenido muchísimos incendios por negligencia humana, ¿no? No, prendí la basurita y me descuido un segundo y se me fue. No, prendí las ramitas. No lo hagan. Uh-huh. Ni siquiera ya de pasada a las 6 de la tarde, porque nos ha pasado de noches trabajando por este tipo de fallas. Busquémosle la vuelta o hagamos un pozo, no sé. Como por empezar ahí. Uh-huh. En el caso de que tengan bomberos trabajando cerca, también es grato, ¿no?, para los chicos, para nosotros, una persona que se acerca con una botella de agua. Y también estar atentos, que ahora a partir de mitad de febrero en adelante vamos a abrir la inscripción a Bomberos. Tenemos un un cuartel en pleno crecimiento, con uh-huh. mucha demanda, entonces tenemos que seguir sumando gente con muchas ganas de trabajar para poder seguir dando el servicio que brindamos, ¿no? Siendo un cuartel eficaz y profesional, como se está demostrando bien. Día a día. Así que en mitad de febrero sí. pueden acercarse sí, los aspirantes. Sí, sí. Lo vamos a sacar en nuestras redes. También bien. Aprovecho, y esto es algo que se acaba de cerrar, ya es un hecho, los días 15 y 16 de ahora de febrero vamos a estar realizando los tradicionales corsos de la calle Alem a total beneficio de los bomberos voluntarios de Cañuelas. Bien, eso obviamente cuando esté más armado más informado seguramente. Sí, le vamos a estar pasando, pero bueno, aprovechamos la oportunidad para comentarlo. Si todo sale bien, ya voy a la tarde, mañana a la mañana estaremos sacando la publicidad para ir comunicando a la gente, ¿no?